escucharme a mí. Niños, les recomendamos que lo escuchado no lo practiquen en sus hogares, no les va a salir. Dale, Tony, dale, Tony, dale. Tony, dale, Tony, dale. De la sombra de objetivos tan imponentes como nosotros. Ajá. Recoge la maleta. Niños, les recomendamos que lo escuchado no lo practiquen en sus hogares, no les pasa nada. Dale, Tony, dale. Jamás pienses hacerlo. Tony, dale.